Adoramos, oh Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo. Tu reino vino a mi vida y nuestras vidas. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Señor, es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Se acaban las palabras,

con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.

verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte. Quiero verte. Por ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón. Dáselo fuerte.